Cerraduras La Mundial, lo mejor en chapas y herrajes, presenta. Porque eres mi hermano. Las más bellas reflexiones, música, palabras que quieren llegar a tu corazón y algo más, lo encontrarás en este programa. Porque eres mi hermano. Saludos, estimados amigos, estimadas amigas que nos escuchan en cualquier parte del mundo. Con el gusto y la alegría de siempre, les saluda su amigo y servidor Javier Rojas en este día, viernes 4 de julio, día de Nuestra Señora del Refugio. Así es, mis queridos amigos, estamos transmitiendo en directo desde el Centro de Atención Porque Eres Mi Hermano, a través de oigo.com.mx, el mejor programa de reflexión de la radio, porque eres mi hermano, siempre invitados, jamás igualados. Muchísimas gracias, mis queridos amigos, le agradezco a mi querido amigo Toño Zapata su apoyo para llegar a ustedes a través de la señal de oigo.com.mx. Ya lo saben que de lunes a viernes, de 11 de la mañana a 1 de la tarde, tiempo de la Ciudad de México, es la hora o las horas para disfrutar de las mejores reflexiones de la radio y de excelente música que nos hacen entrar en un contexto de tranquilidad, de alegría. A veces transmitimos también reflexiones tristes que buscan tocarnos el corazón, mis queridos amigos, pero todo es dentro de un contexto de valores, de amor, de alegría, porque les recuerdo que Porque Eres Mi Hermano es un programa que a través y únicamente de la reflexión promueve los valores, el amor a la familia y algo más. Ustedes pueden apoyarnos, ya les iremos platicando cómo, porque este programa pues también depende del apoyo que nos den ustedes, porque nosotros pues tenemos que pagar, así debe ser, los medios de comunicación por los que transmitimos nuestras reflexiones, y pues de ustedes depende, mis queridos amigos, el seguir adelante. Yo sé que ustedes buscan también la manera de retroalimentarnos, así que yo les agradezco, mis queridos amigos, su apoyo, y ya les iremos platicando la manera de que nos apoyen. Por lo pronto, yo sé que están ansiosos por escuchar bellas reflexiones, así que vamos a iniciar con una muy positiva que nos invita a sonreír en cualquier circunstancia. Los dejo con esta bella reflexión que se titula Yo Sonrío. Yo sonrío, mi querido hermano, aunque la vida me golpee, aunque no todos los amaneceres sean hermosos, aunque se me cierren las puertas, sonrío. Yo sueño, porque soñar no cuesta nada, y alivia mi pensamiento, porque quizás mi sueño pueda cumplirse, porque soñar me hace feliz. Yo lloro, porque llorar purifica mi alma y alivia mi corazón, porque mi angustia decrece, aunque solo sea un poco, porque cada lágrima es un propósito de mejorar mi existencia. Yo amo, porque amar es vivir, porque si amo, quizás reciba amor, porque prefiero amar y sufrir que sufrir por no haber amado nunca. Yo comparto, porque al compartir crezco, porque mis penas compartidas disminuyen y mis alegrías se duplican. Sonrío, sueño, lloro, amo, comparto, porque estoy vivo y por ello doy gracias. Gracias que sean dadas, hermano Jesús. Sigue disfrutando de las más bellas reflexiones y de excelente música aquí en el mejor programa de reflexión de la radio, porque eres mi hermano. Ave María, que me logre el perdón, porque yo moriré sin tu amor. Ave María, sé muy bien que esto está mal. Ella, una niña, que vergüenza de enfermedad, pero me moriré sin su calor. Yo ya le dije, nuestro amor no puede ser. Ella, llorando, respondió, me moriré. Sí, ya moriré. María, sin querer, yo la empecé. La vida, el colegio y no la vi. Yo moriré sin calor. Cuando en el mundo ella, una niña, que vergüenza de esta vida, pero yo moriré sin su calor. Pero yo moriré sin así es, mis queridos amigos, les comentaba en nuestro segmento anterior que hay maneras de que ustedes nos apoyen. Una de ellas es si ustedes radican en la ciudad de Aguascalientes, México. Allí pueden adquirir nuestras reflexiones en la librería católica que se encuentra en la calle Álvaro Obregón 244, esquina con la calle Condel, en el mero centro de nuestra ciudad de Aguascalientes. Además de adquirir allí nuestros discos de reflexión, también pueden adquirir Biblias y artículos religiosos, libros que les ayudarán a acrecentar su fe y su alegría diaria. Así que ya lo saben, mis queridos amigos, que en Librería Católica pueden adquirir también las reflexiones de Porque eres mi hermano a un precio bien accesible. Así que no dejen de visitar Librería Católica. Y pues vamos a recordar a nuestros queridos papás a través de la siguiente reflexión que se titula Gracias, gracias viejo. Vamos a escucharla, mis queridos amigos, mis queridas amigas. Ojalá valoren todos aquellos que tienen a su padre como un regalo del Altísimo. Gracias viejo, es nuestra siguiente reflexión. Un día me dijiste, papá, que el momento más feliz de tu vida lo tendrías cuando yo te trajera mi título. Ha llegado ese día, papá, y estoy aquí para decirte todo lo que nunca te dije, por ese triste orgullo que se interpuso entre tú y yo. Todo lo que nunca te dije, porque eras el fuerte de la casa, y decírtelo era como darte la razón en todo. Todo lo que nunca te dije, y que si no te lo dijera ahora, estallaría en mil pedazos, desintegrándome. Comenzaré por decirte gracias, gracias viejo, por tu nobleza, por todos los sacrificios que hiciste para que yo tuviera este diploma que tú no pudiste tener. Gracias viejo, por la cachetada a Pinto, por el osito de felpa que fue mi primer juguete. Gracias por todo el amor que me inculcaste por mi país, México. Gracias, padre, por tu honradez, por el sentido del humor. Gracias, papá, por tu amistad. Viejo querido, y perdón, perdón por todo esto que no te dije a tiempo. Perdón por mis escapadas, por mis malos humores, por mis largos silencios. Perdón, papá, perdón por mi inconstancia que hizo tan fatigosa mi época de estudio. Perdón, viejo, por mi ceguera, que recién al perderte valoro ahora tu grandeza. Sé que he tardado mucho, viejo, pero aquí estoy, contigo, frente a tu tumba, frente a tu lápida, y te traigo mi diploma, mi título, papá, mi viejo querido. Perdón por mi demora y por todas estas cosas que nunca te dije, pero que ahora te los digo, porque sé que tú me escuchas, aunque sea demasiado tarde. Atentamente, tu hijo. Thank you.

www.radioarca.mx. No dejen de seguirnos recomendando con todas sus amistades, sus familiares, para que de 11 a 1 de la tarde puedan escucharnos a través de la señal de radio.com.mx, aquí transmitiendo desde Aguascalientes, México, para todo el mundo. Un saludo, como siempre, en este segmento para El Sol del Centro, que diariamente ofrece también una de nuestras reflexiones escritas allí en el mejor periódico de circulación numerosa en el estado de Aguascalientes, México, El Sol del Centro. Un saludo para todos nuestros amigos del Sol del Centro. Y pues vamos a meditar esta siguiente reflexión, que es un mensaje muy alentador para todas aquellas mamás que son a la vez padres y madres. Escuchemos esta bella reflexión muy positiva que se titula Anillo de Compromiso. El muchacho entró con paso firme a la joyería y le pidió al dueño que le mostrara el mejor anillo de compromiso que tuviera. El joyero le mostró una hermosa piedra, solitaria. Brillaba como un diminuto sol resplandeciente. El joven contempló el anillo y con una sonrisa lo aprobó. Preguntó el precio y se dispuso a pagarlo. ¿Va usted a casarse pronto?, le preguntó el joven. No, respondió el muchacho, ni siquiera tengo aquí. La muda sorpresa del joyero le divirtió al comprador. Es para mi mamá, dijo el muchacho. Cuando yo iba a nacer, ella estuvo sola. Entonces, alguien le aconsejó que la matara antes de que naciera, y que así se evitaría problemas. Pero ella se negó y me dio el don de la vida. Sí, tuvo muchísimos problemas. Fue padre y madre para mí, y también fue amigo, hermano y maestro. Me hizo ser lo que soy, y ahora que puedo, le compro este anillo de compromiso. Ella nunca tuvo uno, y ni se imaginó tenerlo. Yo se lo doy, como promesa de que si ella hizo todo por mí, ahora yo haré todo por ella. Quizá después, entregue yo otro anillo de compromiso, pero será seguro. El joyero no dijo nada, solamente ordenó a su cajera que le hiciera al muchacho un descuento muy grande, porque esta lección es de las que nunca se olvidan. Thank you.

chapalanas, distintos chapalanas que la ¿Sabes tú, mi querido amigo, cuando somos vencedores? Quizá cuando ganamos un partido de fútbol, o cuando obtenemos un mejor salario. En fin, ¿tú cuándo crees, mi querido amigo, mi querida amiga, que somos vencedores? Bueno, pues para que te des una idea de lo que es un verdadero vencedor, vamos a escuchar esta siguiente historia que se nos ofrece con un gran mensaje a través de esta reflexión que se titula Vencedor. Vamos a explicarle a mis queridos amigos para ver cuándo somos verdaderamente vencedores. Cuando eres olvidado o despreciado, o deliberadamente dejado a un lado, y tú sonríes por dentro, gloriándote en el insulto o el desprecio, entonces eres un vencedor. Cuando puedes sobrellevar cualquier discordia, cualquier exceso y cualquier disgusto, y estás contento con cualquier comida, con cualquier prenda para vestir, con cualquier clima, cualquier sociedad, cualquier soledad, cualquier interrupción, entonces eres un vencedor. Cuando se habla mal del bien que haces, o cuando tus deseos son resistidos, tus gustos ofendidos, tu consejo descartado, tu opinión ridiculizada, y lo soportas todo con paciencia y en amoroso silencio, sí, eres un vencedor. Cuando no te importa al referirte a ti mismo en la conversación, o recordar tus propias obras buenas, o sentir comezón después de un elogio, cuando verdaderamente puedes agradarte el ser desconocido, eres un vencedor. Dios no te prometió días sin dolor, risas sin tristeza, ni sol sin lluvia, pero Él sí te prometió fuerzas para cada día, consuelo para las lágrimas y luz para el camino, porque Dios te hizo, efectivamente, un vencedor.

1. Hoy cumplo una semana de nacido. ¡Qué alegría de haber llegado a este mundo! Mi mamá me cuida muy bien. Es alguien ejemplar. Mes 2. Hoy me separaron de mi mamá. Ella estaba muy inquieta y con sus ojos me dijo adiós, esperando que mi nueva familia me cuidará tan bien como ella lo había hecho. Mes 4. He crecido rápido. Todo me llama la atención. Hay varios niños en la casa que para mí son como mis hermanitos. Somos muy inquietos. Ellos me jalan la cola y yo los muerdo jugando. Mes 5. Hoy me regañaron. Mi ama se molestó porque me hice pipí dentro de la casa. Pero nunca me habían dicho dónde debo hacerlo. Además, duermo en la recámara y ya no me aguantaba. Mes 6. Soy un perrito feliz. Tengo el calor de un hogar. Me siento tan seguro, tan protegido. Creo que mi familia me quiere y me consiente mucho. Cuando están comiendo, me convidan. El patio es para mí solito y me doy vuelo escarbando como mis antepasados los lobos. Y me esconden la comida. Nunca me educan. Debe estar bien todo lo que hago. Mes 12. Hoy cumplo un año. Soy un perro adulto. Mis amos dicen que crecí más de lo que ellos pensaban. Qué orgullosos deben sentirse de mí. Mes 13. Qué mal me siento hoy. Mi hermanito me quitó la pelota. Yo nunca agarro sus juguetes, así que se la quité. Pero mis mandíbulas se han hecho muy fuertes y lo lastimé sin querer. Después del susto, me encadenaron, casi sin poderme mover, al rayo del sol. Dicen que van a tenerme en observación y que soy un ingrato. No entiendo nada de lo que pasa. Mes 15. Ya nada es igual. Vivo en la azotea. Me siento muy solo. Mi familia ya no me quiere. A veces se les olvida que tengo hambre y sed. Y cuando llueve, no tengo techo que me cobije. Mes 16. Hoy me bajaron de la azotea. De seguro mi familia me perdonó. Me puse tan contento que daba saltos de gusto. Mi rabo parecía reguilete. Y no solo eso, me van a llevar con ellos de paseo. Nos enfilamos hacia la carretera y de repente se pararon. Abrieron la puerta y yo me bajé feliz, creyendo que haríamos nuestro día de campo. No comprendo por qué cerraron la puerta y se fueron. Oigan, esperen, se olvidan de mí. Corrí detrás del coche con todas mis fuerzas. Mi angustia crecía al darme cuenta que casi me desmayo. Y ellos no se detenían. Me habían olvidado. Mes 17. He tratado en vano de buscar el camino de regreso a casa. Estoy perdido. En mi sendero hay gente de buen corazón que me ve con tristeza y me da algo de comer. Les agradezco con mi mirada y desde el fondo con mi alma. Yo quisiera que me adoptaran. Yo sería leal como ninguno. Pero solo dicen, pobre perrito, se ha de haber perdido. Mes 18. El otro día pasé por una escuela. Y vi a muchos niños y jóvenes como mis hermanitos. Me acerqué y un grupo de ellos riéndose me lanzó una lluvia de piedras. A ver quién tiene mejor puntería. Una de esas piedras me lastimó el ojo. Ya no veo con él.

disfrutando de las más bellas reflexiones y de excelente música aquí en el mejor programa de reflexión de la radio, porque eres mi hermano. Se posaron tu mano y la besarás, después de acariciarla. Recuerden, mis queridos amigos, que si ustedes radican en la ciudad de Aguascalientes, México, en Librería Católica, que está en Álvaro Obregón 224, pueden conseguir las reflexiones de este programa a un precio de veras bajísimo. Así que no dejes de visitar Librería Católica y también adquirir tus Biblias, tus artículos religiosos, tus libros de superación personal. Todo lo encontrarás allí en Librería Católica, que está en Álvaro Obregón 244, esquina Condel, en el centro de nuestra ciudad de Aguascalientes, México. Vamos a escuchar esta bella reflexión que se titula Gansos Perdidos. Érase una vez un hombre que no creía en Dios. No tenía reparos en decir lo que pensaba de la religión y las festividades religiosas, como por ejemplo la Navidad. Su mujer, en cambio, era creyente, a pesar de los comentarios desdeñosos de su marido. Una noche buena, en que estaba nevando, la esposa se disponía a llevar a los hijos al oficio navideño de la parroquia de la localidad. Le pidió al marido que los acompañara, pero él, enojado, se negó. ¡Qué tonterías! ¿Por qué Dios se iba a rebajar a descender a la tierra adoptando la forma de hombre? ¡Qué ridiculez más grande! Los niños y la esposa se marcharon y él se quedó en casa. Un rato después, los vientos empezaron a soplar con mayor intensidad y se desató una gran tormenta de nieve. Observando por la ventana, todo lo que aquel hombre veía era una inmensa mancha de nieve por todos lados, y decidió alejarse y fue a sentarse ante la chimenea. Al cabo de un rato, oyó un golpazo. Algo había golpeado la ventana. Luego, oyó un segundo golpe fuerte. Miró hacia afuera, pero no logró ver a más de unos pocos metros de distancia. Cuando empezó a amainar un poco la nevada, se aventuró a salir para averiguar qué había golpeado la ventana. Dos gansos muertos yacían al pie de su ventana, y en su potrero descubrió una bandada de gansos salvajes. Por lo visto, iban camino al sur para pasar allí el invierno, y se vieron sorprendidos por la tormenta de nieve, y no pudieron seguir. Perdidos, terminaron en aquella granja sin alimento ni abrigo. Daban aletazos y volaban bajo en círculos por el campo, cegados por la borrasca, sin seguir un rumbo fijo. El agricultor sintió lástima de los gansos y quiso ayudarlos. Sería ideal que se quedaran en el granero, pensó. Allí estarían al abrigo y a salvo durante la noche mientras pasa la tormenta. Entonces, se dirigió al establo, abrió las puertas de par en par, luego miró y aguardó, con la esperanza de que las aves advirtieran que estaba abierto el granero y entraran. Los gansos, no obstante, se limitaron a revolotear dando vueltas. No parecía que se hubieran dado cuenta siquiera de la existencia del granero y de lo que podría significar en aquellas circunstancias. El hombre intentó llamar la atención de las aves, pero solo conseguía asustarlas y que se alejaran más. Entró a la casa y salió con algo de pan. Lo fue partiendo en pedacitos y dejando un rastro hacia el establo. Sin embargo, los gansos no entendieron. El hombre comenzó a sentir una gran frustración. Corrió tras ellos tratando de ahuyentarlos en dirección al granero. Pero lo único que consiguió fue asustarlos más y que se dispersaran en todas direcciones, menos hacia el granero. Por mucho que lo intentara, no conseguía entrar en el granero, donde estarían abrigados y seguros. ¿Por qué no me seguirán?, dijo desconcertado. ¿Es que acaso no se dan cuenta de que ese es el único sitio donde podrán sobrevivir en medio de esta tormenta de nieve? Entonces, reflexionó por unos instantes y cayó en la cuenta de que las aves no seguirían a un ser humano. Si yo fuera uno de ellos, entonces sí que podría salvarlos, dijo pensando en voz alta. Seguidamente se le ocurrió una idea. Entró al establo, agarró un ganso doméstico de su propiedad y lo llevó en brazos, paseándolo entre sus congéneres salvajes. A continuación lo soltó y su ganso, ¡oh milagro!, voló entre los demás y se fue directamente al interior del establo. Entonces, una por una, las otras aves lo siguieron hasta que todas entraron en el granero y quedaron a salvo. El campesino se quedó en silencio por un momento, mientras las palabras que había pronunciado hacía unos instantes aún le resonaban en su cabeza. Si yo fuera uno de ellos, entonces sí que podría salvarlos. Reflexionó entonces en lo que le había dicho a su mujer aquel día. ¿Por qué Dios iba a querer ser como nosotros? ¡Qué ridiculez! De pronto, todo empezó a cobrar sentido. Entendió que eso era precisamente lo que había hecho Dios. Diríase que nosotros éramos como aquellos gansos. Estábamos ciegos, perdidos y a punto de morir. Entonces, Dios se volvió como nosotros a fin de indicarnos el camino y por consiguiente, salvarnos. El agricultor llegó a la conclusión de que ese había sido ni más ni menos el objetivo del nacimiento de Jesús. Cuando ganaron los vientos y terminó la tormenta de nieve, su alma quedó en quietud y meditó en tan maravillosa idea. De pronto comprendió el sentido de la Navidad y por qué había venido Jesús a la tierra. Junto con aquella tormenta pasajera, se disiparon años de incredulidad. Entonces, puesto de rodillas en la nieve, elevó su primera oración. Gracias, Señor, por venir en forma humana a sacarme de la tormenta. Así es, mis queridos hermanos. Aunque no es Navidad, Jesús también vino a sacarnos de la tormenta. De la tormenta individual que muchas veces nos ciega y nos hace perder el camino de nuestra vida y nos lleva a la deriva. Deja entonces, mi querido hermano, de dar vueltas sin sentido. Cuando creas que has perdido el rumbo, vuelve tus ojos a Jesús. Mira al pesebre, mira a la cruz, que ella te mostrará el rumbo que te devolverá el verdadero sentido de tu existencia.

Pues entramos ya, mis queridos amigos, en la recta final del mejor programa de reflexión de la radio, porque eres mi hermano. Así que de una vez los dejo con esta reflexión que nos invita a apoyar al amigo que sufre. Se titula esta reflexión, Mi amigo lloró. Hoy mi amigo lloró y quiso la mano de la vida que yo estuviera a su lado. Su gran porte, recio, gigante, lleno de vigor y fortaleza, no fueron suficientes para detener esas débiles lágrimas que golpearon sus ojos y, como cascadas, empujadas por una fuerza incontrolable, se abrieron paso hasta convertirse en un enorme sollozo. Mi gran amigo estaba llorando y tan solo atiné a colocar mi mano en su hombro. ¿Cómo expresarle que entendía? ¿Cómo decirle que estaba con él? Tan solo el lenguaje de un simple gesto dejé que transmitiera mi sentir. Las palabras sobraron, porque es un sentimiento que debe ser expresado. Y así mudo, permanecí a su lado y poco a poco se fueron tejiendo frases. Mi amigo, con palabras entrecortadas por el llanto, comenzó diciendo: Javier, un amigo ha partido y yo no me enteré a tiempo. ¿Cómo pudo haber pasado? Y nuevamente rompí en sollozos. Entramos juntos a trabajar, me decía. Él era un poco mayor que yo. Y así, poco a poco, fue hilvanando recuerdos que revivían épocas dichosas, felices, anécdotas jocosas de tiempos vividos, y hoy las recordábamos con lágrimas en los ojos. Él había partido antes que nosotros. Yo no le conocí, pero mi amigo lloraba por él y yo estaba a su lado. En ese instante comprendí aquella frase que dice: cada amigo nos entrega a préstamo un puñado de lágrimas que nos son reclamadas en el momento de la partida. Y hoy, él estaba devolviendo esas lágrimas. A ti, mi querido hermano, que estás escuchando esto, que tienes amigos y que disfrutas con ellos momentos maravillosos, no dejes pasar este momento para decirles cuánto los quieres, de cuánto valen para ti. No temas, un amigo, por más lejos, por más tiempo que pase, siempre estará a tu lado. Búscalo dentro de tu corazón y lo hallarás. Mi deseo es que la rutina del mundo no te atrape. Que no te ciegues a las cosas simples de la vida, que son esas simples cosas donde se encuentra el verdadero sentido. Que el no tengo tiempo desaparezca de tu vocabulario y vive a pleno cada instante. Descubrirás que cuando alguien parta antes de uno, será menor el número de lágrimas que tenemos que devolver. Porque la vida, cuando es compartida a pleno, nos enseña y prepara para ese gran viaje, y no deja cuentas pendientes ni préstamos a devolver. Hoy aprendí eso. Doy gracias. Gracias por todos mis amigos. Gracias por la vida, y gracias por la muerte, ya que es parte de la vida. Gracias al universo maravilloso y benévolo, que hace de cada día una oportunidad para aprender. Y gracias también a la vida, porque nos da el maravilloso gozo de ser hermanos del mismo Dios. Sí, de Jesús, Jesucristo, nuestro hermano. Sigue disfrutando de las más bellas reflexiones y de excelente música aquí en el mejor programa de reflexión de la radio, porque eres mi hermano. Querer ganar el cielo por amor. noches en blanco y oscuro. Siempre, mis queridos amigos, el tiempo se nos va volando porque disfrutamos de bellas reflexiones que después vamos a implementar su mensaje en nuestra vida diaria para ser cada día mejores ciudadanos de este mundo, amantes de los verdaderos valores que nos ofrece esta vida. Muchas gracias, mis queridos amigos, por su atención. Y recuerden que los espero el próximo lunes, mis queridos amigos, para seguir disfrutando nuevamente de este, el mejor programa de reflexión de la radio. Tendremos nuevas reflexiones que pues, les irán cautivando. Recuerden que este programa es diario, pero aquí el miércoles repetimos, porque ustedes lo pidieron, el programa del Padre Trampitas. Pero todo este material ya lo saben que también lo tienen a su disposición, llamándonos en la ciudad de Aguascalientes al teléfono 916-4120. Muchas gracias, mis queridos amigos. Pásense un fin de semana excelente, familiar, y nos escuchamos, si Dios lo permite, el próximo lunes. Los dejo con esta bella reflexión que se titula Dios y el zapatero, para que se den cuenta lo mucho que ustedes valen. Dios y el zapatero. Cuenta una linda historia que un día Dios entró en una tienda y le dijo al zapatero: soy tan pobre que no tengo ni siquiera otras sandalias, y como ves, están rotas e inservibles. ¿Podrías tú reparármelas, por favor? No tengo dinero aquí, pero te puedo dar lo que quieras si me las arreglas. El zapatero, con mucha desconfianza, le dijo: me puedes dar tú 1,000,000 de pesos, porque lo necesito para ser feliz. Dios le dijo: te puedo dar 100,000,000 de dólares, pero a cambio, me debes dar tus piernas. El zapatero dijo: ¿Y de qué me sirven los 100 millones si no tengo piernas? El señor le volvió a decir: Entonces te puedo dar 500 millones de dólares si me das tus brazos. El zapatero respondió: ¿Y qué puedo yo hacer con 500 millones si no podría ni siquiera comer yo solo? El señor habló de nuevo y le dijo: Te puedo dar 1,000 millones si me das tus ojos. El zapatero solo dijo: Dime, ¿qué puedo hacer yo con tanto dinero si no podría ver el mundo, ni poder ver a mis hijos, ni a mi esposa para compartir con ellos? Entonces Dios sonrió y le dijo: Ah, hijo mío, ¿cómo dices que eres pobre? Si te he ofrecido ya 1,600 millones de dólares y no los has cambiado por las partes sanas de tu cuerpo. Eres tan rico y no te has dado cuenta. Solo pensemos, mi querido hermano, el día de hoy, en todo lo que podemos agradecer a Dios, y démosle gracias, pues es Él quien nos ha dado la salud. No pidamos tanto dinero, pues es mejor tener todo nuestro cuerpo sano a tener todo el dinero del mundo. Para ti que nos escuchas en cualquier parte del mundo, comunícate con nosotros a los emails porqueeresmihermano@yahoo.com.mx o javiernuevo77@hotmail.com. Saludos desde Aguascalientes, México, porque eres mi hermano. Esperamos en la próxima emisión de Porque Eres Mi Hermano. Nuestro teléfono en la ciudad de Aguascalientes, 916-4120. Hasta la próxima.